ya no estás más aquí. El destino tan cruel te arrebató de mí. Mas un día me iré, un ángel me guiará y junto a ti estaré. Tu puerta a mí se abrió y un tesoro yo hallé, que en mi vida cambió, que tanto disfruté, que para mí nació, que con celo cuidé, que dos hijos me dio. En tu partida, nuestros hijos tan solo me han quedado, tan chiquillos sin saber qué ha pasado. Ellos son una parte de mi vida. En tu regresará y mis labios dirán, con angelitos va y al cielo mirará.